pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Rutas Enemigas, número 269. Como siempre, para que no quede duda de que estamos aquí otra vez, nos podéis escuchar en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com y archive.org, y a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Ya estamos aquí de nuevo, ya hemos plantado el huevo, por fin, y lo hemos hecho pues en donde empezamos, en el polígono de Toledo, aquí en los límites de la ciudad. Desde aquí seguiremos emitiendo buenas ondas para vuestros cerebros, para exprimir vuestros cerebros un poquito más, ¿no? Y vamos a volver hoy con ganas, con muchas ganas. Había, después de estas 3 semanas de vacío, pues había muchas ganas, pues con un programa en el que habrá alguna que otra novedad. Hablaremos de la fiesta de aniversario del Monasterio de Cultura en el exilio y pondremos musiquita de la buena, desde New Wave hasta, yo qué sé, hasta Soul, pasando por Punk, obviamente, cómo no. Y arrancamos el asunto con un recopilatorio del cual vamos a escuchar 4 canciones, la primera incluida ya y la primera que ya hemos escuchado, llamado Saturday Night Pogo, como el baile, Pogo, de 1978, subtitulado A Collection of Los Angeles New Wave Band. Ahí estaba esa parodia de la peli de Travolta, ¿no? Saturday Night Fever. Y un recopilatorio que facturó Rhino Records, el gran sello, con bandas, pues eso, de la zona de Los Ángeles, que en aquellos momentos pues estaban por ahí dando cañita, ¿no? Además de los que van a sonar, pues había gente como los Motels, o los BOM, V-O-M, la banda pre-Angry Samoans. Hemos arrancado con los macarrónicos New York Dolls de la costa oeste, de Berlin Bratz, cuya vida fue muy efímera. De hecho, yo creo que desaparecieron antes de que el recopilatorio saliese a la luz, incluso. O sea, que tú dirás. La canción que hemos escuchado de los Berlin Bratz era Tropically Hot. Y vamos, ya te digo, New York Dolls a cascoporro. Todavía más guarros, para mi gusto. Molan mucho los Berlin Bratz. Y ahora nos vamos con otra banda. Esta banda no nació propiamente en Los Ángeles, ¿no?, y alrededores, sino que surgió en Michigan. Fue una banda formada a finales de los 60 y llegó a convivir con los MC5, con los Kiss, etcétera, etcétera, ¿no? De allí se trasladaron a Nueva York en 73. Y ahí pues coincidió con otro buen montón de bandas, como los Dictator, los Television, ¿no? Y de Nueva York a la costa oeste, a Los Ángeles, en 1976. Y de allí no se quedaron quietos, siguieron en marcha y se fueron al Reino Unido en 1972, y son unos pioneros muy, muy olvidados. La canción que vamos a escuchar se llama Younger... A ver, espérate. Younger Point of View de Dogs. estaban The Dogs con ese punto de vista juvenil y manteniendo esa tensión, ese voltaje de las bandas de Detroit, ¿no? De donde ellos eran originarios. Fantásticos los The Dogs. Y luego volveremos a Detroit dentro de un rato con otra banda impresionante. Y ahora seguimos con el recopilatorio Saturday Night Pogo, que estamos dando aquí un voleo del año 78, publicado por Rhino Records, el legendario sello. Y ahora nos vamos con un grupo más propiamente punk, este sí, que se llaman The Dills. Vamos a poner la cara B de su segundo single, del 198, 198 Seconds of The Dills, publicado en 1977 por Danger House. Un single que tengo yo en casa y que es un pelotazo de cuidado. Los dos, vamos, la hostia. Esto no tiene desperdicio ninguno. The Dills estaban localizados en Frisco, en San Francisco. Eran de ideas izquierdistas muy radicales y un sentido melódico a prueba de bombas. Vamos a escuchar Mr. Big, The Dills. Ahí estaban con Mr. Big. Y ahora cerramos ya este recopilatorio, este repasito, este recopilatorio de bandas angelinas de finales de los 70, con una banda un poquito oscura, una banda de estudio falsa que montaron algún que otro responsable de Rhino Records, yo que sé, si para pasárselo bien directamente. Se llaman The Heebies Jeebies, o sea, que es una expresión yankee que significa como más o menos los rayantes, ¿no? Y que no hay que confundir con un grupo que sí que existió, vamos, un grupo que era una parodia de los Bee Gees, propiamente dicho, que eran lo mismo, Heebies, pero separado, porque, o sea, cuatro palabras. The Heebies, cuando lo veáis en el blog, son dos palabras, pues el grupo paródico eran cuatro. Pues no confundir con esos. La canción que vamos a escuchar de los Heebies pues se llama Night Fever, o sea, aunque no pretendiesen que se les compare con los otros, con el grupo paródico, pues es inevitable porque ellos mismos se lo buscaban, ¿no? Vamos a escucharlos, vamos con ellos. In the heat of my love. Animalicos de Heebie-Jeebies, Los Rayantes, podríamos decir, Night Fever. Y ahí dejamos este recopilatorio con el que hemos empezado esta vuelta al cole, este 269 de Rutas Enemigas. Un recopilatorio editado por Rhino Records en 1978, llamado Saturday Night Pogo, A Collection of Los Angeles New Wave Bands. Y vamos con más punk, de segunda hornada, más post, o pues más intelectualizado, o yo que sé, llámalo como quieras, y que nos va a servir para homenajear a uno de los fiambres ilustres del mes pasado, del mes de enero, Mark E. Smith, el esquizogenio, podríamos decir, el esquizogenio, dictatorzuelo de The Fall, una banda británica, capital en la música y en el devenir de finales de los años 70 en el Reino Unido. Vamos a escuchar una canción de su segundo LP del 79, Dragnet, llamada Printhead, y en la cual podemos escuchar bastantes autorreferencias que hace el propio Mark E. Smith a las reseñas de sus conciertos aparecidas en prensa. Os dejo con The Fall. Hey, badges tinkle, t-shirts mingle. Hey, you are a face! I'm a prince head. I go to pieces. I'm a prince head. I go to pieces, yeah. End of catch line. End of hook line. Oh, we had a toupee. Con Pinhead, ese homenaje a recientemente fallecido Mark E. Smith. Seguimos con un poquito más de punk, que no decaiga, aunque luego vamos a ir a otros derroteros, pero todavía queda algo. Esto que viene ahora, sin ir más lejos. Ellos vienen de Canadá, de Halifax. Esto podéis escuchar a través de la web del Monasterio de Cultura, que te va enchufando ahí buena mandanga. Pues ahí podemos escuchar a esta gente, a estos canadienses. Se llaman Bougie Boys. Un nombre tomado de un personaje imaginario creado por la banda Devo. Ellos hacen garaje punk sucio y de fidelidad baja. La canción que vamos a escuchar se llama Pissing Perfect y está incluida en su último LP de diciembre del año pasado, Weekend Rocker. Bougie Boys. Chinos embarullados como ellos solo, los Bougie Boys, pero con un punto ahí subyacente debajo de ese, todo ese ruido, con una capacidad melódica interesante. Ahí os dejo con ellos, escuchadlo en su Bandcamp, que está de puta madre. Seguimos, y como he dicho antes, pues volvemos al sonido de Detroit. Volvemos al sonido de Detroit con una super banda que se. De corta vida, sobre todo discográfica, que fueron los Sonic Rendezvous Band, la banda que formó Fred Sonic Smith de los MC5, pues con, entre otros, Scott Essendon de los Stooges. Solo sacaron en vida un single, City Island, en el 78, autoeditado, y estuvieron ahí danzando entre el 75 y el 80. No tuvieron más proyección discográfica, aparte de los conciertos que hay y tal, pues nada. Y luego, después de desaparecer, pues salió, como es habitual, salió todo el material, ¿no? Y entre ellos, pues está el disco que vamos a escuchar ahora, que se llama Sweet Nothing, que salió en 1998, creo, no estoy muy seguro, y que fue el primer disco autorizado que sacaron de los Sonic, de la Sonic Rendezvous Band. Es un directo en el local Second Chance en Ann Arbor, grabado el 4 de abril del 78. La canción que vamos a escuchar, que me ha costado mucho elegir una porque es que está llena de pelotazos, ¿sabes? Pues se llama Song L. Os dejo con la Sonics. Song L. We'll be right back. trallazo de la Sonics Rendezvous Band, este Song L, incluido en Sweet Nothing, su primer disco oficial, un montón de tiempo después de que desapareciese la banda. Pura fibra de Detroit. Ahora nos vamos con una banda un poco rarita, nos venimos aquí a la península, nos vamos con una banda rarita de principios de los 80. Sí, principios de los 80. No tengo la fecha exacta, pero porque la información es muy escasa de esta banda, pero vamos, ahí estuvo, finales de los 70, principios de los 80. Yo la conocí a esta banda a través de ese boletín contrainformativo y subterráneo que elabora la gente de La Ferguera, en la editorial madrileña, que se llama Agente Provocador. En la web lo podéis seguir, también lo podéis seguir en papel, y es muy interesante. Aparte de cosas raritas del submundo del rockero, pues hay otras historias siempre interesantes, todas ellas. La banda se llama Red Box, Caja Roja, también conocida como El Rojo o Madrid 20, y esta gente, Red Box, editaron un 7 pulgadas en Chapa Records, con todo el asunto del rollo, ¿no? Que es muy interesante, tanto la cara que vamos a poner, Ira Roja, como la cara B, Todos Nosotros, son unos grandes zurriagazos. Una banda formada por Rafa Valadés, el autor de la letra de Libertad sin Ira. Ojo, cuidado, que ahora cuando escuchéis esta canción vais a quedar diciendo que es el mismo tío, no puede ser. Y una banda que se creó a raíz de unas fiestas que hubo, que organizaban una marca de vaqueros que se llamaba Las Noches Rojas, ahí en Madrid, a principios de los 80 y tal, y que elaboró, vamos, eran conciertos, ¿no?, con gran cantidad de grupos del rollo, sobre todo, ¿no?, así dispares entre ellos, pero con una cierta unión, ¿no?, y una banda que fue la raíz de dos bandas posteriores, de una banda posterior imprescindible, ¿no?, en el devenir del heavy rock español, que era Obús. Es hard rock castizo y virulento, con un guterrero muy de la época, con ese rollo ácido y visceral del tío Mo desde la banda de la Vera. Vamos a escuchar a Red Boss, vamos a escuchar su Ira Roja. Tengo la garganta roja de gritar, los cigarros negros de tanto tragar. Tengo la cabeza loca de pensar, el viejo cortado de tanto aguantar. Tengo la boca rota por hablar, la lengua podrida de tanto callar. Y voy a reventar, voy a reventar. cantaban los furibundos Red Box con su ira roja. Ya te digo, era autor de Libertad sin Ira, igualito. Y de lo viejuno nos vamos a lo más novedoso que se cuece ahora por aquí. En este caso, creo que son de Badalona. Supongo que son de Badalona. Vamos, del área metropolitana o de la ciudad de dormitorio de Barna, sí que son. Ellas son Fancy Candy Girls, un grupo de chicas muy jóvenes, entre 12 y 14 años tienen todas ellas, o sea, unas niñas. Podríamos decir que son las B-Violet del siglo XXI, pues no lo sé, pero a mí me recuerdan a ellas. Han sacado su primer vídeo hace muy poco tiempo, están ahí bajo el paraguas de la Asociación Cultural Musical New Noise funcionando. Supongo que en breve tendremos algún material de ellas, de las Fancy Candy Girls. Y entre las integrantes, pues que es el de hecho me la ha pasado él, está la retoña de Monty, cantante de los Efectos Speaking Public. Vamos a escuchar un tema, ese tema que está incluido en ese primer vídeo que han sacado y que anda por ahí por YouTube y que podéis ver, que se llama Dying Fast. Ellas son Fancy Candy Girls. Estaban Fancy Candy Girls. Hay futuro, señoras y señores de la audiencia. Sí, señor. Antes hemos dicho al principio que íbamos a hablar de la fiesta del séptimo aniversario de Monasterio de Cultura, de nuestros queridos amigos de Monasterio de Cultura, dedicada a Alfonso, Ahí aparece incluso su jeromo en el cartel, realizado por Fer, por cierto, de Black Bass, un artistazo. Y este año pues se van, se exilian a Madrid. Es una pena que no puedan realizar aquí, como han hecho hasta el año pasado, esos festivales, esos fiestones, las cosas como son. En el crowdfunding, como lo hacían, pero el cierre del bar pues ha motivado primero la ausencia de Monasterio de Cultura de nuestros escenarios y que finalmente pues se han decidido hacer en Madrid el jolgorio. Así que habrá que moverse quien quiera, aunque son días jodidos porque en carnaval, oye, carnaval es carnaval, oye, a mí me da mucha pereza. Pero bueno, los que estéis por Madrid y no sois tan calabareros como yo, pues ya sabéis lo que os toca. En Madrid tendrán todo el sábado que viene, todo este sábado tendrá mandanga. Por la mañana en Delia Records a las 12, entrada gratuita, estarán ellos dentro de la fiesta Fanzine y Contracultura que se celebra en Delia Records en la calle Delicias 19 de la capital, y en la cual habrá conciertos, exposiciones, pinchadiscos, feria de discos, ponencias, etcétera, etcétera, de feria de fanzine sobre todo, mejor dicho, ponencias, etcétera, etcétera. A las 6:30 también en Delia Records, entrada gratuita también, Branquias Johnson, el hombre orquesta. Y luego, a partir de las 9:30, en el Fan House, por 10 euritos, pues podemos escuchar a la gente de Retraseres, Nave de Nodriza, Ángel y Cristo y los portugueses de Twist Connection. Y luego después, hasta las 6 de la mañana, fiesta con disc jockeys variados. Para ilustrar el asunto, pues he decidido poner una canción de estos portugueses, de estos Twist Connection. Es lo último que han sacado, que vi en su Bandcamp del mes pasado, de enero. Se llama la canción Who Are These People y ahí podemos escuchar a este tío de Coimbra, de Portugal, que maneja muy bien el garaje, pero también tiene ese punto también un poco como el de John Spencer Blues Expression, ¿sabes? Ese palo. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Twist Connection, Who Are These People. Ahí estaba The Twist Connection con ese Who Are These People, que pues ilustra este anuncio que estaba haciendo de la fiesta 7 aniversario de Monasterio de Cultura, que tendrá lugar en Madrid, tanto en Deria Record por la mañana y tarde, como luego en la Fan House por la noche. Ahí lo dejamos. Ojalá podamos disfrutar otra vez de la fiesta de Monasterio de Cultura aquí en nuestra ciudad, aquí en Toledo. Y ahora nos vamos con otro ilustre expatriado toledano, podríamos decir. Se trata de nuestro querido King Arthur and His Lord, y capo del sello Roctopus Tea Party Records. Pues ahora anda por Orense, por tierras gallegas, pero sigue pues en marcha, sigue editando cosas con un blog nuevo y organizando pinchadas y dando, vamos, haciendo lo que más le gusta y bien sabe hacer. Pues hace poco me han pasado tres temas del nuevo lanzamiento de su sello, de Roctopus Tea Party Records, la banda coruñesa Mega Purple Sex Toy Kit, una banda que apareció en la primera mitad de los 2000, ¿no? Y que antes de sacar su primer EP, pues desapareció, ¿no? Luego, a los pocos años, volvieron a rejuntarse y sacaron un 7 pulgadas con Fogbound. De hecho, creo que comparten alguno de sus miembros. Y ahí tenían aparcado el rollo de sacar un LP, sacar un LP, sacar un LP. Y esto ha llegado. Acaban de sacar su primer LP en Roctopus de este año, bien fresquito. Y es un disco con... incluye temas grabados en aquellos lejanos años del 2004 y otros tanto grabados en 2014. La canción que vamos a escuchar de este disco, de Good Vibrators, pues se llama She's So Fine, y es una versión del grupo alemán afincado en España, Evolution. Vamos a escuchar a los coruñeses, vamos a escuchar a Mega Purple, She's Toy Kit, She's So Fine. Zapadillazo total este She's So Fine de los Mega Purple Sex Toy Kit, incluido en su primer LP de este año, Good Vibrators, editado por Octopus Tea Party Records, y que podéis escuchar, si mi neurona no patina, en su Bandcamp al completo, en el Bandcamp del sello. Y pues si lo buscáis a Octopus Tea Party Records por ahí por Facebook y demás, supongo, y os apetece escuchar esto, pero en vuestro tocata, pues Hartur supongo que os mandará una copia tranquilamente. Ahí estaban, Mega Purple Sextoy Kit. Muy buen, los tres temas que he escuchado. Yo no he escuchado el resto, solo he escuchado los tres que me ha mandado Arturo, pero son una caña. Sí, señor. Vamos para allá, vamos a continuar, vamos a seguir. Vamos al año 80, vamos al Reino Unido, vamos con una de las bandas, yo diría capitales, ¿no? Y con una influencia muy, muy destacada en lo que vino después, en esa psicodelia nueva galera y pelín punky, ¿no? Que en los 80 apareció a uno y otro lado del Atlántico. Es la banda de Robin Hitchcock, de Soft Boys, la banda de Cambridge, y de la cual vamos a escuchar uno de sus grandes hits, entre comillas, de su segundo LP del 80, Underwater Moonlight. Se llama Kingdom of Love, de Soft Boys. Just like your face. You're the one I love. tiene el jodido Robin Hitchcock. Y la tiene todavía porque hace relativamente poco sacó un último disco que es una maravilla, como todo lo que ha hecho siempre. The Soft Voice, Kingdom of Love. Aquí en esta canción veo yo ahí un puntazo ahí televisión interesante, sí señor. Mucha clase de Soft Voice y mucha clase es la gente que vamos a escuchar ahora. Dos temas vamos a escuchar ahora de esta gran banda, The Walker Brothers. Ya lo hemos puesto por aquí. Lo que hemos puesto por aquí antes ha sido referido a su época gloriosa, ¿no? Los 60. Pero ahora nos vamos con el último disco que sacó. Una vez que volvieron después de separarse y tener sus propias experiencias en solitario cada uno de ellos. Sobre todo Scott Walker, ¿no? Que sacó unos discos fantásticos en solitario. Una vez se disolvieron The Walker Brothers. Pues ellos volvieron en 1975, sacaron un par de discos, te diría yo. Tiene alguna cosilla, pero no son muy destacables. Pero luego viene este último del 78, el sexto en su carrera y último, como he dicho antes, Night Flights. Y es un... Bueno, no es completamente la hostia, pero la parte de... Porque es un disco como en tres, ¿no? Cada uno de ellos tiene varias canciones y son muy personales cada una de ellas y está como muy delimitado todo, ¿no? Es un disco así un poco ya... Cada uno a su bola. Un disco también con una portada de Hipnosis. Ojo, cuidado, ya se ve cómo habían evolucionado ellos, hacia dónde iban o qué estaban pensando hacer. Y ya te digo, la parte más destacada son las cuatro canciones de Scott Walker, que son una pasada. Vamos a poner dos de ellas, Shut Out y The Electrician. El melodrama sigue, ¿no? Ellos siguen siendo los reyes del melodrama, pero se adapta a los tiempos, que te cagas. Yo incluso diría que se adelanta. Joder, es que yo creo que este disco es anterior a los Joy Division. Y joder, Ian Curtis tomó nota aquí, yo creo. Ya, yo creo que tomó nota de los discos anteriores de los Walkers y de Scott en solitario, pero aquí también se nota, ¿no? Podríamos decir que aquí parece uno de los Joy Division con chorreras y con arreglos, ¿no? Con ese punto 60, pero parecen Joy Division a veces. La influencia, yo creo que de este disco, y lo como digo antes, del resto de la producción de la banda, pues está clara en mogollón de grupos, ¿no? Desde Joy Division a Ultravox. De hecho, ellos dicen que The Electrician pues les influyó mucho en su sonido. O, como dije por ahí una vez por las redes sociales, hasta los Divine Comedy, ¿no? Neil Hannon, pues oye, aquí hay un mogollón de trucos y un mogollón de guiños que son de Scott. ¿Sabes? Vamos a dejarnos de palabrería y vamos a escuchar estos dos pedazos de temas. Por una parte, Shut Out y luego The Electrician. Lo voy a poner del tirón porque vamos a dejar de tonterías. Vamos con The Walker Brothers, su último disco, Night Flights. Scraping out noise across night white runs through the distant cities. There is never a lock in the fall down here as the big bull pours away. In the shutout, how will we know the great dawn? Something attacked the earth last night. With a kick that man had that I cut the sleep tight bars and dreamed and dreamed of a city like the sky. There were faces bobbing in the heat, pulses rising from her soul. Moving, hitting, holding on for the promise to carry us home. In the shutout, in the shutout, never a lock in the fall. In the shutout, in the shutout, how will we know the great dawn? baby, it's slow. When lights go low, there's no help. Alucinante, directamente. The Walker Brothers. El primer tema, Sad Out, ese funk oscuro, con unos guitarrazos en medio, la hostia. Y luego este de Electrician, que es directamente alucinante. O sea, con ese arranque y ese final en plan Joy Divisionario. Y un punto también así como del Bowie de berlinés, y entre medias la grandilocuencia de los arreglos de cuerda con ese punto así como español mexicano fronterizo, con las castañuelas, la guitarra española y tal, que también repetían en más de un tema ese punto, ¿no? Español. A mí me flipan directamente. ¿Qué queréis que os diga? The Walker Brothers, ahí los dejamos. Y ahora vamos a seguir con de aquí hasta el final. Ya hemos empezado con los Walker Brothers y de aquí hasta el final los dos siguientes grupos pues van a ser también repeticiones de obsesiones de estas últimas que ya sabéis que tengo de vez en cuando. Lo que viene ahora es pues, un grupo de San Francisco que se llaman Vetiver. Ya hemos escuchado algo de ellos. Folk de nuevo cuño mezclado con sonidos contemporáneos. Eso que dicen de indie folk. Y vamos a poner un EP del 2005, Between, y la canción se llama Bells, disco grabado en directo en la VMVR. El tema que vamos a escuchar, Bells, procede de su primer EP, Vetiver, del año anterior, de 2004, y es una preciosa miniatura acústica que suena así. Thank you. Belle, Betty Bear, guapísima canción, sí señor. Seguimos con otro repetidor de los últimos programas, es ese músico, compositor, soulman, de ojos azules, blanco de piel pero oscuro en popularidad y proyección, que se llamaba Dan Penn. Un tío que estaba, como decíamos en anteriores programas, pues en la plantilla de los estudios Fame de Muscle Shoals, en Alabama, y que compuso gran cantidad de temas para grandes del soul sureño. Pero nos vamos a centrar en su propia producción, con dos temas incluidos en esos recopilatorios que salieron en el año 2012 y 2016, que se llaman The Fame Recordings, y que incluyen temas grabados entre los años 63 y 66. El primero que vamos a escuchar está incluido en el primer recopilatorio de Fame Recordings del año 2012 y se llama Every Time. Os dejo con Dan Penn. Every time I think of you, I get a little bit blue. It happens every time. Photographs, souvenirs, remind me of those happy years. It happens every time. Just when I think I've got you out of my mind, some old memory comes along, spoils it every time. And every time I hear your name, I feel a dreadful pain. It happens every time. Our old friends make me blue, they keep reminding me of you. It happens all the time. Yeah, just when I think I've got you out of my mind, some old memory comes along and spoils it every time. It happens every time. Every time I see you, I have a strong attack. Every time I see you, I long to have you back. Every time, every time. Every time I think of you, or even hear your name, every time you look my way, it happens. Every Time, Dan Penn, talento en bruto. Y antes de dejaros con la siguiente y última canción del programa, pues que me despido y os digo lo que va a haber la semana que viene. Espero que os haya gustado la reentré de Rutas Enemigas en este número 269, en la nueva cueva, aquí en el Políngano de Toledo, en esta nueva cueva de paredes desnudas, ecos y sonidos de lavadora en marcha. Y os anuncio ya que la semana que viene pues contaremos por aquí de nuevo con un colaborador, Manel y su A2. Ahora mismo he olvidado de qué va a hablar. Pero bueno, no os preocupéis, ya lo anunciaré por las redes y lo podréis disfrutar la semana que viene, el jueves próximo, ¿no? Y también tendremos por aquí a, vía telefónica obviamente, no puede ser de otra manera, desgraciadamente, ojalá pudiésemos tenerla aquí de cerquita y tomar una cervecita juntos, a Manuel J. González, menorquín de Pro, que en estos días ha publicado su cuarto libro, Hijos del Desierto, en el que habla, pues, de aquel grupo de jóvenes californianos que en mitad del desierto de su tierra pues protagonizaron una de las últimas grandes escenas musicales de la historia del Stoner, ¿no? Y en concreto la gente de Caius. Bueno, pues eso es lo que tendremos la semana que viene y además, pues grandes canciones como las que hemos oído hoy. Os dejo con Dampen, con la última canción del día, con Miss Personality, una canción incluida en el segundo recopilatorio de los Fame Recordings titulado Close to Me, del 2016. Bueno, gente, ser todo lo malo posible y pasarlo lo más bien posible. Os dejo. Hasta luego. You're not too